Bienvenidos a todos a otra nueva edición de Semanario Deforme. Después de la bonita gente de Ciudad Deportiva con todo el fútbol de Ituzaingó, nos vamos a quedar hasta las 9 de la noche trayendo alegría sin igual. Hace mucho calor, les queremos decir. En general ha llegado la primavera, cosa que nos alegra sobremanera. En un estudio donde hacen, ¿cuánto? ¿25 grados? Más o menos, bueno, más o menos va por ahí. Vamos a tener un montón de cosas para la jornada de hoy, por supuesto, con un estudio desde ya lleno de gente que nos saluda y aplaude y está preguntando por, como decimos, el hombre más sensual del FM, que es don Lorenzo Lopinolo. Saludamos a la gente que son empleados de comercio en su día, a ellos un beso y un queso, y lo vemos pasar directamente con su gorro colorado y su barba inú. A don Lorenzo, quien se sienta en el estudio, se acomoda, deja todo como está. Ahora tengo que hablar con él también. Saluda, dice hola. Corre la silla, se sienta. Ahí está. Ah, pero ¿cómo va? ¿Todo bien? Mirá que estoy luchando para que el señor director de la radio ponga ascensor. Nos ponga el ascensor neumático, aunque sea de para una persona o una plataforma de esas que le elevan la mercadería, ¿viste? Claro. Chiquita. Y pero no se puede. ¿Se puede instalar acá? Esperando 20 minutos el remis. Sí. Y pero como si fuera feriado, ¿qué pasó ahí? No sé, el muchacho me dijo. Tengo demora. No, la señorita que atiende, que yo la conozco hace años. Sí. Que es la hija del dueño de la agencia. Me dijo, mire, Juan, hay 10 minutitos de demora. Sí, o sea que son 20. Pero lo que pasa es que deben estar laburando bien porque no había coche. Claro. Y en otra agencia llamé. Sí. Y me tiraron más demora todavía. ¿Cuánto te pasaron? Y 20, 25 minutos. Un huevo y medio. Claro, sea media hora, 40 minutos. Ah. Es la mentira eterna del ya está saliendo. Está viniendo para acá. No, pero yo prefiero que me digan, mira, tanta demora. Porque si el que te dice ya está saliendo, ya. Te está boludeando. Más o menos 5 o 10 minutos. El que te dice más o menos 5 o 10 minutos, chao, sonaste. Claro, tiempo real quiero. Yo quiero tiempo real. Bien. Exactamente. Sea, si son 10, son 10. Si son 20, son 20. Son 20, bueno, a comerse la que venga. Sí. Bien, bien, bien puesto ese término. A comerse lo que venga. Exactamente. Damas y caballeros, hoy tendremos un montón de cosas hermosas. Yo mientras voy sacando los papeles de esta bolsa de acá que tengo, de mochila, de gato Félix, para tener. Che, mientras. Sí. Mientras vos te preocupás en sacar los papeles, tus papelitos de la mochila, ¿puedo comentar algo? Perdón, oyentes, que no los saludé. ¿Qué tal? Buenos días, salude. Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según de qué lugar del mundo nos estén escuchando. Ahí está. ¿Querías hacer un descargo? No, no es un descargo. Es algo que me rompió el alma. ¿Qué querés? Vos sabés que yo soy muy pro Malvinas. Que te tocó el corazón. Soy muy pro Malvinas, ¿por qué? Porque hemos perdido parte de una hermosa juventud en la guerra de las Malvinas en 1982, que quedaron enterrados allá. Sí. Pero lo que me parte el corazón, que se las estemos entregando en bandeja a los ingleses. Hoy. Estamos entregando en bandeja a los ingleses. Sí. La última información que me llegó es, sí, nuestro Banco Central acaba de girar, no sé si en el día de la fecha o ayer o mañana girarán, 11.000 barras de oro. ¿Cuánto? 11.000 barras de oro, que el importe de las barras serían de 462 millones de dólares. No. Y las mandaron al Banco de Inglaterra en custodia. No. Sí, señor, al Banco de Inglaterra en custodia. Así que te imaginas que yo, como pro Malvinas, me partieron el corazón. Pero la puta madre, ¿cómo puede ser? ¿Cuántas barras de oro? 11.000 kilos. ¡No, no! Sí, ahora yo me pregunto, esos 11.000 kilos para salir de nuestra reserva del Banco Central, ¿quién los paga? ¿No tienen que tener la autorización de nuestros diputados y senadores? Estaba pensando lo mismo. ¿No tiene que tener autorización del Congreso? Acá el Congreso es, te miro, te veo y me recargo. Claro. Por no decir otra palabra más fea. Pero, che. Bueno, o sea que esto ya va a ser. O sea que para muchos de los oyentes esto es novedad, ¿eh? Si no lo ven en los medios de difusión grande, por algo es. Es porque fue realmente. Bueno, justamente, por eso escuche Semanario Deforme, que es un programa que básicamente le cuenta algunas cosas que no salen en ningún lugar. Yo creo que la idea fuerza de este programa de aquí en adelante tiene que ser: basta de escuchar programas cuyos conductores, usted, señor, señora, es del oeste, vive en Ituzaingó, deje de escuchar programas de radio cuyos conductores no saben cuánto cuesta el colectivo, el subte y el tren. Sí, porque todos los que hablan en los grandes medios hay que empezar a medirlo así. Todos en su mundito de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Ahora llamada pomposamente Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro. ¿Para qué la pomposidad? Si todos la conocemos como Ciudad de Buenos Aires y la conocemos como capital de la Gran República Argentina. Ahí está. Bueno, pero justamente la idea fuerza es esa. Pero ¿sabés qué? Sí. ¿Sabés qué, Santi, lo que más me indigna? ¿Qué? Que no solamente son los grandes medios. Las pequeñas radios que tienen llegada al interior también. Sí. ¿No es cierto? Todo lo que sucede en esa radio ocurre alrededor de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, por eso. No todas, ¿eh? Porque muchas estamos opciones... son egocentristas. Son egocentristas y de todas maneras yo lo que quería plantear, yo soy un convencido de que otra comunicación es posible, razón por la cual quería proponer todo esto al aire, esto es como una mini reunión de producción, tener una columna que me voy a ocupar religiosamente todas las semanas o semana de por medio, en la medida de lo posible, de cada entrevistado, tener una nota telefónica de una columna que se va a llamar Otros Medios, donde vamos a hablar con alguien de una radio de, qué sé yo, de Varela, de un diario de Bursaco, o sea, todos medios locales o medios alternativos que nos cuenten cosas que no vemos en ningún claro, lugar. Claro, pero como decís vos, Santi, que sean de nuestros alrededores, sí, o del claro, cinturón. O del cinturón. Que el gran cinturón de la ciudad de Buenos Aires. Para conocer otras cosas. Va a ir por ahí, se va a llamar Otros Medios y vamos a contar con gente que también se dedica a hacer radio, televisión, claro, escrita. Sobre todo ver cómo se la están arreglando para subsistir. También, sí. Sí, sí. Ayer yo no. Era una cosa increíble hablando de periodistas y hablando de medios, haciendo zapping. Ahora que no está Navarro, porque señor, señora, usted ya sabe que lo echaron de C5N, era inmirable la televisión. Terminé viendo Con mi novia Netflix. Novedad, pero como rumor. Sí. ¿Quién estaría a punto de comprar C5N? O el grupo, ¿cómo se llama? Indalo. Indalo. O Indalo, bueno. Sí. Calcaterra. Mirá, ahí está. Rumor. Pero cuando el rumor viene con aguas atrás, sí, es el rumor de ese agua que viene desde la cordillera, que baja así con todo. Sí, una marejada. Exactamente. O un tsunami. Bueno, como decíamos entonces. Así que el gobierno era increíble, ha logrado su objetivo. Era increíble ver televisión ayer. O sea, las alternativas que habían, si no quería ver algún espacio periodístico, como no estaba Navarro. Y en su lugar pusieron un programa llamado ADN. Bueno, pero te digo una cosa. Eso, mucha información, ADN y qué sé yo. Pero eso nadan a dos aguas también. Bueno, pero, por supuesto. Nadan a dos aguas. ¿Y sabés quién es uno de los que coso? ¿Qué? Más de Lupi es uno de los productores. Max de Lupi, sí. Sí. Es el señor que mucho habla, que hablaba bien del o sea, que se hacía pasar por kirchnerista. Resulta que está mostrándole el hacha de otra forma. Ahí está, bueno. Lo que decíamos entonces es, haciendo zapping estaba Novarecio, entrevistando a Magdalena Ruiz Iñazú, con Laura Alonso, hacía zapping, pasabas, estaba después, antes estaba Majul, después La Nata, o sea, eran todas las voces. No eran todas las voces, era todas las voces. Verdaderamente, no, pero había mucha gente puteando al gobierno anterior, no a este, que está actualmente desde el 10 de diciembre del año 2015, con lo cual no hay nada para ver, verdaderamente, así que recomendamos que apague la televisión porque realmente no es bueno. Te digo otra cosa, Santi. Adelante. Que muchos no lo deben saber porque directamente a las noticias internacionales no le da pelota, o no le da bola. No, más que nada no llegan. Llegan, si vos tenés un cable como el que tengo yo, puedo ver todo. ¿No es cierto? Todo lo que sea noticia lo puedo ver. Y me llamó la atención la BBC de Londres. Si bien no entiendo un pomo de inglés, muchas veces lo paso porque así frases sueltas alguna vez agarro, ¿viste? Que hablan del terrorismo y todo ese tipo de cosas. Pero... tanto que Cambiemos hablan de que nos empujaron para avanzar y nuevamente entrar en el mundo grande de la diplomacia y qué sé yo. Sí. BBC en vivo de fondo, ¿eh? Bueno, acabamos de cuenta qué cosa, que ustedes están escuchando la BBC, pero yo se la voy a traducir, pero no es la traducción que ustedes pensaban que tiene que ser verdadera. Esta traducción mía es trucha. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, sí, ¿ustedes vieron lo que pasó en las Naciones Unidas? No, ¿qué ha pasado? ¿No vieron lo que pasaron en las reuniones de la General de las Naciones Unidas? No. ¿Saben qué capacidad tiene en las Naciones Unidas cuando están la mayoría de los representantes del mundo para escuchar a un presidente que va a hablar? 197 personas. Personas individuales, más después su secretario, son 197 países. Bueno, bien. ¿Saben cuántas personas hubo para escuchar a Michetti? Ah, hermoso momento. ¿Cuántas? 20 personas. O sea, vos veías la placa de la foto, la veías a Michetti hablando y veía algunos sentaditos en algunos puntos de la platea y después el resto todo vacío. O sea, tenía menos rating que el Kairos del padre Farinello, básicamente. Sí, es evidente que a los otros, hay muchos países que les importa un pomo. La problemática del terremoto tan fuerte, tan intenso, que se suma a la devastación causada por sucesivos. ¿Ese es el mensaje que estaba dando? Claro. ¿Muestran el resto de los asientos? Y las fuerzas de la naturaleza nos están hablando. Me parece que no, ¿eh? Y nos ponen frente a desafíos. ¿Qué canal estás viendo? Es una grabación de RTN, Russian Today. Saludo también al señor presidente por su elección, lo felicito. Y sobre todo por la con el tarea mármol ese de fondo. Llevarnos otra vez a centrar nuestra responsabilidad de gobierno en las personas. Está bien coachada ahí, es porque por lo general cuando habla tiende a cagarla un poco. Pero debe estar leyendo. No, para nada, ¿eh? Ah, no está leyendo. Está muy bien coachada. Si no tendrá uno de esos que utilizan los relatores de televisión. Diálogo, teleprompter, ¿un teleprompter? No. Si se trata de trabajar contra la pobreza, la violencia y la intolerancia. El plano es solamente Argentina de los representantes de la comitiva argentina. Uy, mirá, no hay nada. Los líderes del mundo. ¿Lo abrieron? Sí, no se ve, no hay nadie. No hay nadie. En favor de las personas y del planeta. Eso demuestra que mirá cómo no nos. Mirá cómo volvimos al mundo. Cómo nos han introducido de nuevo en el mundo. Cómo volvimos al mundo, papá. Y ese es el mayor desafío. Va, listo, pasemos a otra cosa. Bueno, decíamos entonces que hemos prometido la semana pasada, porque digamos, todo tiene que ver con todo, como dice nuestro gurú y guía espiritual Pancho Ibáñez, la semana pasada hemos prometido cómo métodos para dar de baja el cable y reemplazarlo por conexiones de televisión por internet. ¿Sí? Pero nos olvidamos de darle la página de internet el mes pasado. Acá tenemos la semana pasada. Acá tenemos absolutamente todo, porque lo que tenemos aquí es una extensión. Si usted tiene internet y una computadora más o menos afable, ni siquiera te digo algo tan de última moda, una extensión de Chrome, que es el explorador que se utiliza para poder ingresar a diferentes páginas, permite ver TV por cable gratis en la computadora. La idea es descargar un programa llamado, anote señor, señora, que ya ya mismo no quiere garpar $850 de cable por ver un montón de refritos horribles que dan las diferentes empresas. O sea que si vos tenés Google lo podés muy fácilmente. Se llama Navega TV, todo junto, Navega TV, con palabras grandes, con letras grandes. Sí, en realidad Navega, mayúscula y minúscula, como se escribe cualquier palabra. Navega TV. Navega TV, que ofrece aproximadamente 10 canales. No, 30 canales. Tampoco. 70 canales, damas y caballeros. ¡Opa! De todo tipo y color. La tecnología sigue ganando terreno, así se dice. Una muestra de ello es la posibilidad de ver canales de cable de manera gratuita en la computadora gracias a Navega TV, una nueva extensión que está disponible para Google Chrome y que permite que sus usuarios disfruten de casi, atiente señor, señora, 70 canales. Bueno, te hago una pregunta. Adelante. Vos que seguramente lo has visto. ¿Tienen mucha publicidad? Porque de algo tienen que vivir. No. Es muy fácil, no tiene publicidad. Qué raro, Muy raro, esto se ve que es bien de servicio. Tiene no solo señales de televisión de todo el mundo, sino además de radios para escuchar radio ahí también. Se me está ocurriendo algo loco, ¿sabes? A ver. Sí. Es raro, no financiamiento. Sí, raro. ¿No será que nos estarán espiando a través de los televisores qué mierda hacemos en casa? No creo. ¿O escuchando a ver de quién hablamos por la radio? No creo. ¿Te parece que no? Porque siempre le buscan la vuelta para conseguir alguna ventaja. Deben ser programadores que lo hacen justamente para cagar a las cableoperadoras, que ya bastante plata le sacan a la gente, ¿no? Por un servicio que es desastroso. Muchos especialistas en la materia aseguran que esto podría ser el comienzo del fin de la televisión por cable. Lo cierto es que hay también, esto está bueno, decenas de señales provinciales, nacionales e internacionales a un clic de distancia. Yo ayer estaba viendo, canales de Neuquén, de San Juan, de Mar del Plata, de Entre Ríos, de Santa Fe, estaba, pero la verdad que muy, muy bueno. La app será bastante útil para quienes no tienen lo que es acceso a tele por cable o viven fuera de Argentina y extrañan para ver qué pasa, o si quieren ver noticias de todo el mundo, porque agarra canales como, por ejemplo, Telesur, que lo sacaron de la TDA o está en el cable, digamos, digital, en las señales. Sí, no, en mi señal está todavía. Está RT, está el de la BBC, está... Tengo el RT de Rusia. Está NHK, en inglés, que es justamente la cadena japonesa, el ATC de allá. Acabo de invocar el de Corea del Norte. Bien. Está Arirang, que creo que es ese, si no me equivoco. No sé, es uno de Corea del Norte. Me parece que es Arirang, que está muy bueno. La cuestión es que Navega TV permite acceder a una gran cantidad de canales en HD y simula a la perfección el comportamiento de un televisor, lo que permite además hacer zapping. Vos podés hacer zapping muy cómodamente con el teclado. La herramienta incluye canales de cable abiertos y sus creadores aseguran que no van a sumar canales codificados o premium, aunque a futuro, podrían agregar señales como ESPN Play o Fox Play para que tengan usuario en esas plataformas. Entre los principales canales de TV que ofrece esta extensión se encuentran señales como América TV, Telefe, TV Pública, el 13, el 9, TNA 24, C5N, La Nación Más, Canal 26, Encuentro, CN23, Canal Rural y canales provinciales como Canal 4 Jujuy, Canal 9 de Salta, TDC de Santa Fe, entre otros. Si a usted le gusta el deporte, está Deporte TV, Garage TV. Y si a usted le gusta la señal internacional, puede ver de México el Canal de las Estrellas, de España Antena 3, TV Perú, BBC y Al Jazeera, que está muy muy bueno. Al Jazeera está muy bueno también. Y diferentes emisoras de radio, de AM y FM, y emisoras también musicales. Muy sencillo, lo buscan en Google como Navega TV. Ahora, ¿qué pasa si usted no tiene PC? Porque acá hay otra cosa que hemos prometido la semana pasada que estaba también ahí, digamos, pendiente. Si por casualidad no tenés PC y querés ver televisión... Atención, gente, porque esto es importante. Anote que sobre todo aquellos que no tienen PC. Pero, exactamente. Si tiene televisión de tubo, una pequeña inversión y ya se amortiza el costo del cable, que es comprarse un deco de la televisión digital abierta, que cuesta unos 800 pesos, pero es un mes y medio de cable, la verdad. Se conecta a conexión audio-video con una pequeña antenita y va joya. O si no, si ustedes tienen un televisor, digamos, de los planitos, la mayoría tienen un decodificador de la TDA adentro, y con enchufarle un cable coaxial con una salidita, ¿no?, que está, digamos, cable pelado, le deja 10 centímetros de cobre, te agarra también canales de la TDA, básicamente para ver canales de noticias y de aire. Total, para lo demás está Netflix. ¡Qué joder! Así que bueno, la radio es un servicio, señores. De eso se trata. Hoy vamos a hablar de cine. Vamos a hablar un poco de algunas cosas que tienen que ver con el Inca. Escúchame. Ah, eso es lo que te decía, Santi. Porque me acabo de enterar que hubo censura en el Inca. Bueno, vamos a hablar de eso y también vamos a hablar de eso con especialistas, como para ponernos justamente en tema. Pero, como la radio es un servicio, decíamos, estamos en primavera y vamos a contarles cómo viene y vendrá el clima en la ciudad. El clima en la ciudad. 20 grados entonces, damas y caballeros, hubo mínimas de 15, máximas de 21, a tiempo que hasta hace poco estaba soleado en la ciudad de Ituzaingó. Mañana martes llueve, chubascos dispersos con ya una baja importante de la temperatura, con mínimas de 12, máximas de 16. Miércoles también llueve, mínimas de 11, máxima 16. El jueves levanta un poco con vientos flojos, con una mínima de 14, máxima 17. Viernes exactamente igual, cubierto, mínima de 14, máxima de 17, damas y caballeros. Así viene el asunto en esta semana donde no habrá sol. Así que, nada, a quedarse en casa. Esa es la premisa que tenemos para hoy. Vamos a empezar con un poco de música, ¿te parece? Pone algo que nos haga mover un poquito y que se nos vayan todas las penas. Bueno, arrancamos entonces. El señor Calvin Harris, Acceptable in the 80s, aceptable en los 80. Parezco a los locutores de las radios de cumbia que los 80 dicen. La mejor radio del mundo. Aceptable en los 80. Calvin Harris, arrancando la emisión de Semanario Deforme. Estamos en vivo hasta las 9 de la noche y nos buscan en los teléfonos 4623-6293, 4458-3949. Todos los mensajes, facebook.com/FMOriente923. Y para escucharnos en la red de redes, www.fmoriente.com. Abrimos entonces las puertas del boliche. Ya estamos bailando encima de la mesa, ¿no? Exacto. ¿Hoy va a haber ochentazo o cumbia drive? No, cumbia drive. Cumbia drive, podríamos poner un poco más de cumbia Hace drive. Hace muchísimo que no tenemos, exactamente. Desde Ituzaingó, Buenos Aires, para todo el mundo. FM Oriente. Desde hace 30 años estamos acá. Todo parece indicar que no nos van a poder sacar tan fácilmente. Empezamos con un poco de pop. Decíamos, Calvin Harris, aceptable en los 80. Así empieza el semanario. Pasen, oigan. Así empezamos, escuchando a Calvin Harris haciendo Acceptable in the 80s, aceptable en los 90. Somos hasta las 9 de la noche, semanario deforme, como siempre, en Oriente 92.3, la radio libre y alternativa de Ituzaingó. Hemos, siempre una de las columnas de este programa tiene que ver con el cine, el séptimo arte, la ficción, medios de comunicación en general. Y justamente de eso queríamos hablar hoy. Resulta que en estos días ha salido una... bueno, una suerte de petitorio, una... Salió un decreto del Inca. Bueno, justamente, vamos a hablar de eso. Ha habido un comunicado de autores donde ellos hablan de un fuerte retroceso del fomento audiovisual. No es la primera vez que pasa en este último tiempo. Se sabe que hace ya un par de meses hubo una embestida mediática muy fuerte contra el cine nacional en general. Y se fomentaba desde los medios la idea de que, como se hace cine y se destina parte de un subsidio al cine, se dejan de hacer rutas, hospitales. Hubo un cuestionamiento muy grande en la industria nacional, hasta el punto que reconocidos actores han salido a armar un spot denunciando que esto no era así, que el cine es una parte muy importante de nuestra identidad, que constituye una pata importante en materia de la construcción sobre quiénes somos. Y la cuestión es que el sindicato de autores expresa, como bien también lo decía don Lorenzo, su honda preocupación ante la resolución 942/2017 del INCA, del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que no solo es enteramente innecesaria, sino que además desvirtúa sorpresivamente el sentido de la ley de fomento a lo que es la producción cinematográfica, así como la función principal de la misma al omitir y reemplazar el concepto de fomento por el de financiamiento. Para hablar un poco de este tema, y desde ya parándonos en una legítima y absoluta defensa del cine nacional, estamos en línea con el presidente del Consejo Interdisciplinario de Nuevas Tecnologías de Argentores, Ramiro San Honorio, quien es además autor, docente, guionista, licenciado en nuevos medios, profe de UBA, UA, de UAI, autor. Bueno, la verdad que respira cine y está en línea con nosotros. Ramiro, ¿cómo estás? Santiago y don Lorenzo. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo va? Bueno, preocupados porque es la segunda embestida que uno ve que se le hace al cine nacional, y la verdad que nos preocupa. ¿Qué impresiones te genera esto que ha sucedido en estas últimas horas? Bueno, la verdad que muy bien no se entiende por qué, digamos, obviamente hay una clara, se entiende en el decir, digamos, si nosotros nos paramos objetivamente, se entiende que hay un claro lineamiento, una clara dirección a que el Instituto de Cine sea como una empresa, ¿no? Por eso se habla, como muy bien vos marcaste, de financiamiento y demás, sino como un instituto que fomente el cine, porque el cine no es solamente un negocio, sino que el cine también es parte de la identidad, la cultura, el entretenimiento, es parte de nuestro DNI, ¿no?, hacia el mundo. La ventana cinematográfica de un país es el DNI frente a otros países, frente a otras culturas. Evidentemente, esta resolución, que es la 942, lo que hace es solamente hablar de un retroceso, realmente, porque está hablando como si el instituto fuera una empresa y esta empresa solamente va a destinar cierto dinero, cierta cantidad de dinero, bancarizar todo el sistema, y solamente le va a destinar dinero a aquellas productoras, grandes productoras, que obviamente ya tengan más del 80 o 85% de la financiación total de la película. Con lo cual, todo lo que son las pymes de la pequeña industria que tenemos cinematográfica, o las chicas, o incluso el cine independiente, o el cine experimental, documental, se quedaría sin acceso a eso. Solamente la ley dice que, bueno, para eso están los concursos, como si solamente el fomento para las pymes o para las productoras más chicas fuese solamente a través de concursos, ¿no? Digamos, eso es un poco lo que plantea esta nueva resolución, la 942, que de alguna manera beneficia, obviamente, a las grandes productoras o a las productoras que tienen acceso a coproducciones extranjeras y que obviamente tiene un sistema controlado dentro del mercado. Claro, quiere decir que basándonos en esta resolución, solamente podrían hacer cine los productores como Suárez, etcétera, que son los que de alguna manera tienen mayores posibilidades, y los pequeños productores, que también tienen mucho que contar, quedarían afuera casi por una regla de mercado. Totalmente, digamos, yo no quisiera poner el nombre, ¿no?, de productores en sí, pero sí de compañías, ¿no? Claro. Como Patagoni, como, bueno, Patagoni, que siempre tiene alianzas con Polka, Telefe, y bueno, incluso algunas que si bien fueron grandes grandes productoras de cine históricas como Argentina Son Ofín, que hoy están un poquito más decaídas por algunos estrenos fallidos, igual yo creo que tienen todavía la infraestructura, la estructura económica incluso para sostenerse. Eso no pasa con los nuevos productores, o incluso yo sigo insistiendo con el tema independiente, porque hay que acordarse que el fomento es para eso, el fomento del cine, la ley es muy clara, la ley original de fomento de cine habla de fomentar el cine independiente, el cine experimental, el cine documental, habla de fomentar justamente gastos para festivales, habla de justamente del surgimiento del fomento al ejercicio y al estudio y a la experimentación a través de alumnos y de nuevos talentos. Obviamente la resolución 942 eso lo pasa por arriba porque no lo tiene en cuenta, y obviamente que traslada todo ese fomento, digamos, todo ese incentivo, lo traslada solamente a decir, bueno, mira, muchachos, para eso están los concursos, digamos, ahí nosotros estamos haciendo fomento, déjame hacer una industria, déjame hacer un negocio. Con lo cual no está del todo mal plantear la industria, que eso quede claro, todos queremos una gran industria, porque Argentina demostró a lo largo de toda su historia audiovisual ser una de las grandes industrias de la cinematografía, me animo a decir mundial, porque obviamente fuimos pioneros y fuimos como una piedra fundamental en toda Latinoamérica. Pero eso no quiere decir que solamente le vamos a, digamos, otorgar dinero o apoyo financiero solamente a aquellas empresas que pueden hacerlo, que pueden tener una logística para una producción grande. Eso es prácticamente hasta una borrada conceptual artísticamente y hablando de contenido, porque vos podés tener una película chica, pequeña, independiente, que circule a lo largo de muchísimos festivales y que sea sumamente taquillera, como lo hay de ejemplos para tirar para el techo. Digo, con lo cual también hay también una falta de mirada honesta y de análisis honesto sobre la historia y sobre todos los proyectos que han surgido en este país y que a veces son pequeños y que han abierto puertas a nivel internacional y que han logrado buenos números en taquilla. Si bien estas personas solamente lo que parece que están viendo es solamente los números, digamos, es como que falta también un análisis serio de lo que es el cine nacional. Por supuesto, porque inclusive, digamos, a esto que vos estás diciendo, yo le sumo que las pequeñas producciones, por ponerle unas enormes comillas, también han abierto la puerta a la exploración a través de géneros que no están explotados en el cine también comercial, como puede ser, por ejemplo, con el cine de terror. Doy un ejemplo, y creo que es una película que le hemos recomendado muchas veces en este espacio, que es la película Hermanos de Sangre de Daniel de la Vega, que es una de las tantas que se anima a jugar con un género que no está muy explotado en términos generales y en términos masivos. Y la verdad que el resultado es hiper exitoso en términos de animarse a que eso salga bien. Pero diste justo en un ejemplo que incluso ganó el Festival de Cine de Mar del Plata. Claro. Y que incluso fue en un montón de festivales internacionales. Eso también es raro, porque el Instituto Nacional quiere industria, pero por otro lado, digamos, también generalmente los comités siempre van por un mismo sendero a la hora de elegir formatos o de apoyar ciertos géneros, ¿no? Como si el cine nacional solamente existiera el género cotidiano, costumbrista y de comedia de clase media, ¿no? Sí, lo que se llama culebrones. Sí, exactamente, pero aparte esa cuestión de la concepción de la comedia dramática, ¿no? Y apoderarse casi prácticamente de la cartelera sobre eso, cuando en realidad siempre se ha proyectado thrillers o incluso el cine de terror que está relegado, está en la región, o mismo películas románticas o películas que tienen que ver más con géneros más policiales, por así decirlo. Pero hay un montón de géneros inexplorados, que justamente vos lo marcaste ahí. Son esos géneros justamente los que los artistas independientes, los directores y guionistas independientes se animan, porque como ven que en las plataformas las grandes productoras no lo hacen, digamos, a veces no lo hacen por tema presupuestario, a veces no lo hacen porque ven que son películas para nicho, justamente, para un nicho determinado de espectadores, entonces no arriesgan, no colocan su inversión ahí. Entonces, ahí es donde aparece el director independiente, ahí es donde aparece la pyme, donde aparece la productora chiquita, que apunta a ese nicho, que apuesta a ese género, y que de última, digamos, termina siendo un gran producto, porque digo, siempre de última termina esforzándose, logrando, porque la verdad es como remar en dulce de leche, pero termina consiguiendo un estreno, termina consiguiendo premios, termina consiguiendo que ese nicho vaya a ver la película. Bueno, a todo eso actualmente eso no se le tiene para nada en cuenta con esta nueva resolución. Seguro, y además creemos que tiene que haber una prensa especializada que le dé muchísima importancia. Creemos en la alternatividad del cine. Y ahí la pregunta va encaminada justamente a eso. ¿Cuántos proyectos que de alguna manera se animan a explorar otros géneros consiguen subsidios del Inca? Por esto que vos me contás, que es que alguien se presenta para obtener un subsidio y por lo general los proyectos que terminan siendo elegidos responden a los estándares o los cánones que vos nombrabas de cine vinculado a lo cotidiano, a ese cine que no se la juega demasiado y que poco más que va a lo seguro, porque quizás aquellos que adjudican el presupuesto creen que ese es el único que puede funcionar. Y mira, de esos hay muchos, sobre todo porque también hay que tener en cuenta que hacer cine es difícil acá en la China, e incluso en Estados Unidos, por más que sea la Meca, o en Bollywood, que es la gran industria, ¿no?, a nivel mundial, porque ya Hollywood no lo es, sino que Bollywood, que es la India, que son películas musicales, sobre todo la gran mayoría. Digamos, hacer cine a nivel mundial es muy difícil, es un arte, es un oficio, es una industria, porque que mueve muchísimo, es una cadena de valor productivo importantísimo en cada país que hay cine y que hay instituto de cine. Con lo cual, digamos, ya el otorgamiento de clasificar por formato, por género, a ciertas películas, hace que siempre haya como, digamos, un dedo que marca un poco la dirección de la línea editorial de lo que quiere cada instituto o cada país. Realmente, Argentina, salvo excepciones, y la verdad que honradas, ¿no?, por decir así, como Cifrón, como Campanelli y demás, que se animan al género y han logrado grandes obras, grandes películas, el resto de los géneros o subgéneros, como el terror, como parte del suspenso, como decíamos, o comedias más disparatadas, el cine experimental, el cine bizarro, incluso los musicales o algo de videodanza, todo eso la verdad que siempre ha quedado relegado a que los comités siempre den presupuestos mínimos. Bueno, de hecho, parte de lo que es el cine documental, bastante subestimado, siempre con montos muchísimo menores a lo que es la producción de ficción. Si bien sabe que la producción en ficción es mucho más importante y genera muchos más gastos, la verdad que hay proyectos de documental que ameritan que tengan un presupuesto un poquito más alto dependiendo del tema que abordan. Siempre fueron como géneros y formatos bastante relegados dentro de lo que fue el instituto. Actualmente yo estoy con una película, actualmente, es decirle, hace 2 años y medio, estamos con Federico Fichtenstein con una película realmente frenada en el Instituto Nacional por todas estas idas y vueltas, por prórrogas, por planteamientos de vuelta de presentación al comité. Y es como que hacer cine en Argentina se termina siendo un camino del héroe, prácticamente. Yo soy guionista, es el camino del héroe, realmente, que cuando estrenás la película, cuando filmás la película festejás, ya ni siquiera festejás en el estreno, o sea, ya ni si te va bien, bueno, ya sos Gardel ahí, pero realmente ya cuando empezás a producir, a rodar, es cuando ya la gente festeja, porque hay que decir la verdad a esta industria, los que están en el cine, generalmente es gente muy apasionada, porque es un trabajo, es un oficio bastante duro. La gente, uno dice, bueno, la pasan bien, la verdad que es hacer películas, pero hacer películas es bastante difícil. Y la verdad que el que tiene oficio en esto, tiene amor al cine. Y realmente el que quiere trabajar y hacer sus películas, quiere hacer sus películas. Nadie va a presentar un proyecto para no filmarlo, para hacer un negocio aparte de la película. Realmente quiere llegar a buen destino y estrenar. Con lo cual, frenar ciertos sueños, porque la verdad hay muchísimos sueños para concretar y sueños espectaculares, digamos, la verdad que parar los sueños es también una manera muy nefasta de porque realmente están frenando sueños, no solamente están frenando una industria, sino que están frenando sueños, la verdad que esos sueños se están convirtiendo para muchas personas en pesadillas, la verdad que eso no está bueno, la verdad que es obvio que los que manejan el instituto son gente ajena, digamos, o que está bastante distante a lo que es el sentimiento de hacer cine. Te habla Juan, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Juan? Ramiro? ¿Cómo estás? Bien, escúchame, yo estoy alejado de la industria donde estás vos, pero siempre nos llegan informaciones así medias soslayadas de que, por ejemplo, el Inca se ha puesto en censurador. ¿Vos sabés algo sobre eso? Mira, como en todos los, digamos, hay que tener en cuenta, a mí me gusta mucho la historia del cine a nivel mundial y al cine argentino y demás. Como todo, como toda época, siempre hay como una especie de, a mí no me gusta decirle esa palabra, sino una especie de línea editorial, ¿no? Donde se empiezan a clasificar o se empieza a apostar a ciertos proyectos y a ciertas personalidades por afinidades artísticas y a veces por afinidades ideológicas. Pero eso no pasa acá, sino que pasa en muchos lugares del mundo. Obviamente que acá queda muy en evidencia porque los contrastes son muy fuertes. Entonces, bueno, te explico. Para mí queda más en evidencia porque, de acuerdo a los años que yo tengo, el último censurador que he conocido, que he sabido de él, fue Tato. Claro, Tato, exactamente. Que actuó durante el tiempo de las dictaduras militares. Total, ¿no? Hay una película sobre él todavía. El censor. Creo que sí. Con Ulises Dumont. El censor, se exactamente. Llama. Sí, bueno, lo que a mí me llegó el rumor es que en la película que han censurado, porque ni siquiera me dijeron el nombre, me dijeron que dentro del guion es los comienzos sexuales de las adolescentes. Y parece que no sé a quién no le gustó, digamos, que fuera para cierta edad de la gente. Y la censuraron desde ese punto de vista, al clasificarla para qué edad. Claro. Por eso yo quería saber si vos tenías algún rumor o algo. No, no, de eso no. Sí te puedo decir que digamos, el tema de la clasificación es un tema también, porque a nivel, también, de vuelta, no lo quiero nacionalizar, no lo quiero hacer con solamente el instituto, sino que pasa muchas veces en varias partes del mundo, pero sí quiero remarcar esta cuestión del contraste a nivel ideológico, que sí lo hay, y es evidente, porque muchas veces, pues, a nivel ideológico, directores tenían 7 películas, ¿viste?, en un año. Entonces, yo estoy exagerando, ¿no? Pero, como para decirle, tenían 10.000 millones de proyectos, y había unos que nunca le otorgaban nada. Y ahora es como que la balanza fue para el otro lado, y entonces el que tenía un montón en el gobierno anterior, y esto fue pasando como pasa, porque la verdad que lamentablemente en este país tiene la gestión pública, la gestión política tiene eso, ¿no? De, bueno, si estás conmigo tenés ciertos beneficios, si no estás conmigo no los vas a tener. Digo, en ese sentido, más allá de las salvedades que uno pueda hacer y las críticas que las hay y que las tengo y que en su momento también las dije, digamos, de algunos manejos y algunos beneficios, hay que decir una realidad. Hace años atrás la apuesta, o sea, el camino allanado para el fomento era totalmente diferente al que está impuesto ahora. Digamos, donde uno tenía un poquito más, no un poquito más de libertad, sino que tenía la sensación de que los proyectos salían y que había muchos más concursos, pero además de productos que uno los puede ver, no solamente a nivel cine, sino a nivel televisión, donde había muchos documentales, Canal Encuentro, los proyectos para Pacapaca, digamos, muchos canales y mucho, pero mucho material con una fuerte identidad cultural, que era lo que más me sorprendía, y que yo lo festejaba, porque muchos eran nuevos, o sea, directores nuevos, guionistas nuevos, productores nuevos, que se animaron a apostar, y que te puedo decir con la mano en el corazón que no ganaron plata, prácticamente ganaban lo que ganaban, no se hicieron millonarios por una miniserie o por una serie documental. Claro, discúlpame, y ahí es donde tenemos que hacer punta con los oyentes, para indicarle que lo que vos estás hablando es del fomento de la industria. Si muchos no entendieron lo que es el fomento con la financiación, entonces prácticamente estamos sembrando en el aire. Lo que tienen que entender que el fomento, que esa es la diferencia que yo le encuentro, son dos palabritas, fomento y financiación, que están dentro del famoso ese decreto 942. Uh-huh. El fomento, vos vas a pedir una cantidad de dineros, sos una persona individual que tenés un proyecto para hacerlo. Y si te dan el fomento, supongamos que te lo den, que tenés que devolverlos con intereses. Los intereses van a ser mínimos para que vos puedas realizar tu obra. Ahora, si vos vas a pedir, sos individual y hay financiación, capaz que te van a dar la plata, pero te van a pedir intereses bancarios. Totalmente. Para cosas. Lo aclaramos para la mayoría de los oyentes que no están dentro del mundo. No, totalmente. Y algo que es importante, que perdón que vuelvo para atrás, pero me parece muy importante, que es algo que decía Santiago, que era, pero muy importante, esa cuestión de informe que hubo, que se vuelve a repetir una cosa que es mentira, esta cuestión de, bueno, se saca de los impuestos, ¿no? Es como que si haces dos películas, en realidad destinás para películas, no destinás para los hospitales. Esa desinformación, digamos, la gente, el público, el oyente, tienen que entender que el Instituto Nacional de Artes Visuales es de Artes Audiovisuales, es un ente autárquico. O sea, se destina de dos, las maneras más fuertes de recaudar es a través de la entrada de cine de cualquier película. O sea, no solamente las películas nacionales. No es que yo voy a ver Mamá se fue de viaje y con eso ya, financio el cine argentino. No. Con ese porcentaje que se le saca la entrada, también se le saca la entrada de, El Planeta de los Simios o Transformers 5, no importa. Incluso ahora con It, que la está rompiendo a nivel taquilla. Sale de la entrada y después sale de un impuesto que se les cobra a los cable operadores, a los sistemas de cable. Con lo cual es dentro del sistema audiovisual, no hay ninguna, impuesto, no es que, y eso es importante porque la gente, sobre todo periodistas que se jactan y levantan esa bandera y desinforman, está bueno hacerles este ejercicio al espectador, que entiendan que el Instituto de Cine, que ningún ciudadano está aportando, salvo que vaya al cine y apueste al cine porque compra la entrada, si no, no estaría financiando nada del cine. Si no va al cine y si no mira la televisión, no mira nada, realmente no tiene cable, no estaría financiando la tele. Pero sí algo es muy importante. Estos canales periodísticos tienen pauta. Y la pauta sí sale de los impuestos de cada uno de nosotros. O sea, podríamos hacer la cuenta de cuántos centavos o cuántos pesos se recauda por pauta publicitaria, lo que sea la pauta en los canales de televisión, porque generalmente son los medios, los programas periodísticos. Con lo cual, fíjense que es el tiro por la culata. En realidad, muchos periodistas están alzando la voz diciendo que el Inca, sale de los impuestos, que el ciudadano se gasta plata del ciudadano, cuando en realidad realmente se está gastando plata en la pauta de esos programas. Con lo cual, si nosotros, a través de los impuestos, estamos bancando a la pauta publicitaria, la pauta, oficial, que se llama la pauta oficial, a ese tipo de programas. La sospecha que tenemos nosotros es que los informes, como los que uno podía ver ayer de Majul pegándole al cine nacional, tienen su origen en algo que vos muy bien marcaste, que es que las radios y los canales de televisión que salen por aire, como utilizan el espectro radioeléctrico, que es de todos nosotros, que es del Estado, tienen que pagar un canon por eso, que es el que va al cine nacional y no el de los impuestos que se pagan, lo que yo creo es que ellos quieren dejar de pagarlo, y por eso hacen esos informes. Va por ahí, no es que lo hacen por defensa del impuesto del ciudadano de a pie. No, eso está claro, que seguramente algún vericueto económico lo hay y existe y es parte de su negocio también. Y igual lo que a mí más me preocupa es el tema de la desinformación, pero abiertamente, porque miran con los ojos sin pestañear a la cámara, miran a la audiencia diciendo algo que es mentira. Y quizás cualquier oyente que está escuchando ahora cree que es verdad, cuando en realidad es una pero es mentira. O sea, yo no sé qué otro sinónimo color, es mentira, punto. Un concepto está mal, es mentira, no es así. Es como volver a repetir, eso no es así, es mentira, no es así, es mentira. Claro, pero yo te digo una cosa, lamentablemente tenemos gente de... Digamos, no me gusta insultar a la gente porque a lo mejor entre los que tenemos de oyente tenemos algunos de ellos. De mente muy chiquitita. ¿Por qué te digo? Porque a mí no me van a decir que, por ejemplo, si vos fuiste a pedirle al Inca plata para hacer una película y le haces a todo trapo la película, tipo Bollywood, como dijiste vos, que le meten de todo dentro de la película, ¿no es cierto? No me van a decir a mí que por haberte dado la plata a vos para hacer un tipo de película como esa, se evitaron, pavimentar la ruta 40 de arriba abajo. Claro, no, porque aparte salen de dos lugares totalmente diferentes, porque si no recaemos en que solamente la distribución... de la distribución de un presupuesto en una nación o en una república sería solamente destinada a la salud, a la educación, que yo lo veo perfecto, que igual ahí deberían hacer informes más sobre ese ámbito, que ahí roban más que en otros lados, porque la cantidad de hospitales que no se inauguran, la cantidad de rutas que dicen que hacen y que no hacen, y no está hoy hablando de una gestión en particular. Yo creo que esto data de décadas y décadas y décadas y décadas, Por eso también es fácil ir y pegarle a un instituto, que realmente el instituto es una caja a nivel nacional, es chica, pues es una caja media de chica a media, no es una caja grande para tocar, con lo cual llama la atención, digamos, también eso, porque realmente desvirtúa también una discusión que vos decís, bueno, pero van por una cuestión económica, lo quieren hacer negocio, quieren hacer una industria. Bueno, siguiendo estos pasos no van a ser industria y no van a ser nada cambiante para bien, sino todo lo contrario, están eliminando muchas posibilidades. Seguro. Estamos hablando con Ramiro Sonororio, presidente del Consejo Interdisciplinario de Nuevas Tecnologías de Argentores. Decíamos, el cine nacional está en peligro y justamente te preguntamos ya, para ir cerrando, ¿va a haber algún tipo de respuesta, movilización, intervención artística, protesta explícita a raíz de esto? Mira, todas las entidades, fue muy sorprendente lo que pasó esta semana porque, digamos, la semana pasada se hizo un encuentro multisectorial audiovisual. Que eran, digamos, estaban todos los sectores y todas las entidades que intervienen en las producciones audiovisuales y, por, digamos, para el, acompañar un proyecto de ley, que era la ley de primero, digamos, una ley de crisis, digamos, contemplar la crisis en la industria, en el ambiente, porque esto es una realidad también, y después también el acompañamiento de una ley de justamente de televisión y de ficción. Digamos, en ese congreso hubo un montón de voces, reclamos y demás, y justo después sale esto, con lo cual ahora muchas entidades, digamos, todas, porque hay que decir la verdad, todas, desde DAC hasta Argentores, SADA, que es el sindicato de los autores, yo digo, menciono a los que están en la agrupación que tiene que ver más con los guionistas, salieron con dos fuertes comunicados, de forma inmediata, fueron los primeros en salir y comunicar y firmar una carta, la cual ahora parecería que se va a hacer, digamos, efectiva, porque esto también se lo comunicó al Instituto Nacional. Ahora se va a hacer efectiva una marcha el día jueves, que va a ser desde el Inca al Gomón, tengo entendido, pero bueno, todas las organizaciones y todos los productores estamos en la misma. Y acá, de vuelta, reitero, no es una cuestión ideológica ni política, porque la verdad que dentro del gremio hay de todos los colores habidos y por haber, gordos, petizos, flacos, narigones, pelirrojos, pelados. Digamos, no pasa por una cuestión de diferenciarse por una bandera, sino realmente está en juego el oficio y el trabajo de mucha gente que apuesta a una industria, a querer una industria. Bajo ese lema que tiene el Inca de querer hacer una industria, yo creo que estos pasos no son los adecuados para generarla, justamente todo lo contrario. Me parece que hay una falencia, hasta te diría falencia técnica, moral, ética, de toda la técnica, porque está mal implementado, porque eso va a generar que desaparezcan las pequeñas productoras, y bueno, lo moral y lo ético tiene que ver con esto que hablábamos del fomento, y de que nunca se tiene en cuenta que es identidad cultural y que se tiene que fomentar proyectos que no siempre tengan que dar un negocio fehaciente y extraordinario. Ramiro, un millón de gracias por la comunicación. Seguramente volvamos a hablar con vos porque tenemos ganas de hablar un poco de más adelante de las ficciones nacionales en la tele que han ido dando diferentes pasos, dos para atrás, uno para adelante, pero eso ya queda para otro día. Pero bueno, dale, con todo gusto, la verdad es un gran programa, la verdad que tocar este tipo de temáticas actuales con problemática y acompañar al sector, la verdad que me parece también una forma de trabajar para un buen futuro en el medio audiovisual. Ramiro, un millón de gracias, después te pasamos la nota entera para... Si bueno, querés, buenísimo, muchas gracias. Por supuesto, difundirla para algún lugar. Muy bien, muchas gracias. Abrazo enorme. Nos vemos, buenas noches. Chau, chau. Estábamos hablando con Ramiro Sonororio. Decíamos, la industria audiovisual está bastante complicada. Ya me parece que quedó bastante claro lo que va a llegar a pasar. Decíamos que el cine nacional constituye un factor fundamental si hablamos de nuestra identidad nacional, de todo aquello que somos. Es, como decía él, nuestro DNI. Ramiro Sonororio, presidente del Consejo Interdisciplinario de Nuevas Tecnologías, autor, docente, guionista, licenciado en Nuevos Medios, autor en ONTV, Polka, reactor en Cine Fantástico y Bizarro, revista más que interesante, y por si fuera poco, organizador de la Argentina Comic Con. Mira, si no tendrá pergaminos para hablar de esto. Son las 8 y 5, llega después de esto y de esta canción Don Lorenzo con su momento John Lurie en instantes. Transmitimos lo que recibimos todo el año. Durante todo el año transmitimos lo que somos. FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa. En esta primavera 2017 transmitimos solo buena onda. Buena onda. Haciendo Don't Worry. Estamos en FM Oriente 92.3. Como saben, estamos en vivo hasta las 9 haciendo semanario de Forme. Recuerden que si quieren dejarnos algún mensaje, como siempre quisimos decir, teléfono fax, bien 1993, 4623-6293, 4458-3949. También estamos en facebook.com/FMOriente923 por si quieren dejar algún saludo en particular. Y no mucho más, básicamente. Así que vamos a presentar el momento en el que aparece el personaje más buscado de este programa con alguna que otra reflexión de esas que valen la pena. Llega entonces con nosotros a las 8:09, ni más ni menos que John Lorry con nosotros. Atención radio escuchas. Esta hermosa melodía anuncia, junto con la voz de Majo Morteiru, su locutora nacional personal, que ha llegado el momento esperado por todos ustedes. La presentación radiofónica del sensual Sir John Lorry Morteiru. Único ser humano en obtener la certificación de las Naciones Unidas como boludo alegre especial a nivel mundial. Capaz de tocar el inútil timbre de una bóveda para tratar de comprobar si alguien atiende. Sin más preámbulos, con ustedes, Sir John Lorry Morteiru, profesor emérito de la Universidad de la Calle. Esa, que no es la que existe en España. Les voy a reiterar una noticia que les hice conocer algunos programas atrás. Lo hago por pedido de algunos seguidores radiales que me conocen como su vecino del barrio Santa Rosa, en Castelar Sur. Mis vecinos están preocupados por lo que está ocurriendo en el hemisferio norte de nuestro hermoso planeta azul, por la repetición de grandes tormentas, como lo son los huracanes, y terremotos varios, sobre todo que si los medimos en la escala de Richter, cuya graduación máxima son los 10 grados, dentro de esa escala han alcanzado, por ejemplo el de México, más de 8 grados. Por eso mis vecinos creen que los problemas que estamos sufriendo, tanto tormentas como terremotos, se podrían agravar en el mes de noviembre, o sea, el noviembre próximo, por el mencionado informe que les hice conocer un tiempo atrás y del cual hasta el día de hoy no hay casi información a nivel público, ya que los medios de difusión ni se han ocupado de hacerlo conocer. Si ustedes no lo escucharon en un programa anterior, se los voy a leer ahora, pero les propongo escucharlo con mucha atención para que saquen sus propias conclusiones, en el sentido si puede llegar a ser un problema para nuestra vida planetaria. Para ser más veraz en lo que le leeré, les informo que la noticia llegó a mi escritorio de trabajo el día 7 de agosto del corriente año. Lo leeré textualmente como lo recibí. No le modificaré ni un punto ni una coma. Atenti todos, que ya sale oralmente. Ha habido informes sobre los cambios de nuestro planeta Tierra y que podríamos soportar en los meses y años por venir muchas cosas raras. Pero muchos de ellos, si anteriormente fueron informados, se descartaron porque realmente no pasó nada, haciendo que cuestionemos todo lo que leemos en internet. Pero cuando la información llega de la NASA directamente, ya es como a mí personalmente me agarra una especie de quickie, porque la NASA confirma lo que ha estado circulando en la web recientemente, que nuestro planeta Tierra experimentará oscuridad total durante 15 días en noviembre de 2017, a partir del 15 de noviembre al 29 de noviembre. La NASA informó que se esperaba que ocurriera esa extraña circunstancia, pero no sabían exactamente cuándo y cómo afectaría nuestro planeta. Después de un examen más detallado, los astrónomos de la NASA confirmaron que el fenómeno comenzará el 15 de noviembre a las 3:30 a.m. hora de los Estados Unidos, y probablemente durará hasta el 30 de noviembre a las 4:45 p.m. también hora de los Estados Unidos. Pero tiene que haber sido bastante preocupante lo que vieron, porque según expertos, este apagón será causado por un acontecimiento astronómico entre Júpiter y Venus. Incluso hablan de un detallado documento de casi 1000 páginas que fue escrito por Charles Bolden, jefe de la NASA, explicando el extraño suceso a funcionarios de la Casa Blanca. O sea que si han preparado un informe para la Casa Blanca, les preocupa lo que podría llegar a suceder. Pero también tenemos que aclarar que, digamos, el problema va a ser entre Venus, que se va a correr dentro de su órbita un grado, al suroeste de Júpiter. Como resultante brillará 10 veces más que Júpiter. Y la luz brillante de Venus comenzará, calentará, al estar más cerca a Venus, los gases de Júpiter, causando una reacción que liberará una cantidad absurdamente alta de hidrógeno en el espacio. Esta reacción entrará en contacto con nuestro Sol a las 12:50 a.m. del 15 de noviembre. Una vez que el hidrógeno llega al Sol, una explosión masiva está destinada a ocurrir en la superficie del Sol, aumentando la temperatura a más de 9.000 grados. Todo el proceso generará tanto calor que el Sol cambiará su color en un tono azulado. O sea, que una vez que esto ocurra, el Sol necesitará, como mínimo, 14 días para restaurar su color y temperatura normal. Como resultado de este extraño fenómeno, acá viene la intención que yo les quiero informar para que no se preocupen tanto, porque no realmente no habrá un apagón total de la luz del Sol. Como resultado de este extraño fenómeno, la luz del Sol se verá mucho más tenue en la Tierra y por lo tanto el apagón de 15 días de la NASA está, o sea, que nos está hablando, o sea, no se va a apagar totalmente la luz del Sol, pero va a disminuir bastante, inclusive su calor. No esperamos ningún efecto importante del evento, Black Hole como le llaman, que el único evento que podría causar este evento tendría en la Tierra como un aumento de 6 a 8 grados de temperatura. La tapa polar será afectada sobre todo por esto. Nadie debería preocuparse mucho. Este evento sería similar a lo que la experiencia de Alaska es en el invierno. O sea, que muchas partes del mundo entraría por 15 días, digamos, como una capa de aire frío que les haría creer que están en Alaska y no en sus países. Pero eso sería en el hemisferio norte, porque a nosotros nos cubre mucho que el sol no esté tan en plano directo con el hemisferio sur. Hasta aquí la información. Les aconsejo, aunque igual lo vamos a reiterar este pedido, porque hasta noviembre muchos se van a olvidar de lo que hablé ahora, inclusive yo mismo con mi defecto mental me voy a acordar, pero voy a dejarlo en mi pizarrón en casa, que tengo un pizarrón de eso donde anoto todas las cosas para recordarme, y en el momento apreciado 10 días antes, 5 días antes, según como caiga nuestra audición, se lo voy a recordar. Pero vayan consiguiéndose algunos botellones grandes para juntar agua, porque no sabemos cómo reaccionar la parte magnética de la Tierra. Y si por ahí la parte magnética de la Tierra reacciona mal, por ahí se nos cae todo el flujo eléctrico, porque la electricidad es producida a través del magnetismo. Por eso va a ser como un pedido de que cúbrense con algo. Por lo menos, no le digo que se pongan una frazada, pero una sabanita más o menos, que podría ser el agua y algunas latitas de alimento para tener durante esos 15 días. Total, si no pasa nada, el alimento como es envasado, se lo pueden comer igual después. Vamos a una pieza musical para despertar a alguno de los oyentes que ya se habrán podrido con lo que digo. And we'd like to close with a tune I hope you're familiar with. It's entitled Spanish Flea. es informativo y es entretenido. Todo eso y mucho más es Semanario Deforme, con Santiago Alonso y Don Lorenzo Lopinolo, todos los lunes de 19 a 21. Otra apuesta peligrosa de FM Oriente 92.3. 8 de la noche, 21 minutos, vamos a hacer algo que hemos prometido también, que es el momento Cumbia Drive, que ya tiene por lo menos una sección que es cada 15 días, ¿no? Y hoy es el día de bailar cumbia al ritmo de David Guetta. Ya que dijiste que es el día de... El día de... Vamos a mandarle, seguramente hay algunos oyentes que hoy nos pueden escuchar porque no están laburando. Hoy es el día del empleado de comercio. Sí, mandamos al principio a ellos un beso y un queso, como siempre decimos, a aquellos que están ahora atendiendo por los alrededores de esta bella ciudad. A ellos les dedicamos este remix, versión cumbia, de una canción que ya tiene un par de años, que es de Avicii junto con Aloe Black, que es Wake Me Up. Esta vez hechos cumbia, la misma canción pero en sonido tropical. Cumbia Drive entonces, suena Wake Me Up. Decíamos Cumbia Drive, en este caso una versión remixada de Avicii junto con Aloe Black, en este caso es Wake Me Up. Les decimos que nos pueden llamar. Qué bien que suena, ¿eh? Suena muy bien, la verdad. Suena perfectamente, a mis oídos le cae perfecto. Estamos en el 4623-6293, 4458-3949. Nos buscan también en internet, www.fmoriente.com, y en Facebook, facebook.com/fmoriente923. Nos quedan algunas noticias. Si entra, tenemos. Nos queda expediente OVNI, nos queda noticino. No, ¿nos tiraron con alguna de China hoy? Tenemos. ¿Por qué no tiramos alguna de China? Tenemos. Después de este breve momento, vamos a ir con algunas noticias y después, en un ratito, vamos con el notichino, que hoy, por supuesto, viene total y absolutamente picante. Seguimos de esta manera. Llega a la estación y enseguida cambias las pastas y el asado por ensaladas y jugos de fruta. Llega a la estación. Llega a la estación y te convertís en un adicto a la primavera. FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa. Primavera 2017. Una forma de vivir. Pasan los días, las horas, las versiones, las chicanas, los opinólogos panelistas, los insultos, las operetas, las fotos que no son, los lugares donde nunca estuvo, los lugares donde dicen que estuvo, los que no se sabe y los silencios. Dijeron que es kirchnerista, trosco, terrorista, hippie, artesano, militante, mapuche, karateca y también que no es nadie. Mientras tanto, los demás seguimos queriendo saber, más allá de todo, ¿dónde está Santiago Maldonado? FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa de... No queremos sacarte una sonrisa. Por eso, esta primavera nos esforzamos para que cuando prendas la radio, entres a la estación en la que elegís estar. FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa. Primavera 2017, tu radio, tu lugar. Ten en cuenta que, según tu vieja videocasetera, son las 12 del mediodía. Esto es Semanario Deforme en la radio FM Oriente 92.3. Continuamos en el aire de Semanario Deforme, esta vez con algunas noticias. Decíamos, ya han pasado 50 días y sigue sin saberse nada de Santiago Maldonado. Reiteramos, por supuesto, nuestro pedido de aparición con vida de este modestísimo espacio aquí en la radio de Ituzaingó. Y tenemos una noticia que tiene que ver con otra cosa, pero que habla de Ituzaingó. Vamos a ir anticipando que en estos programas subsiguientes vamos a hablar con gente vinculada a esta noticia. Tiene que ver con un repudio que se llevó a cabo. La noticia tiene como varias partes, vamos a ir desmenuzándolas de a poco. Se llevó a cabo un repudio en el Consejo Deliberante de Ituzaingó a una frase de Sofía Gala que dijo, momento, prefiero ser puta antes que ser moza. Momento. La propuesta de repudio viene del concejal Carlos Acuña, del Frente Renovador, ahora llamado Un País, quien además integra el triunvirato que comanda la CGT regional. Las expresiones de la hija de Moria Casán fueron rechazadas por los ediles, o sea que esto se ve que fue por el conjunto de concejales. Además, se manifestaron solidarios con las mujeres que trabajan en locales gastronómicos. Primero leo la noticia y después habilitamos, por supuesto, diferentes opiniones a raíz de esto. La propuesta del concejal Carlos Acuña, jefe del bloque del Frente Renovador, el Consejo Deliberante de Ituzaingó repudió las expresiones públicas vertidas por la artista Sofía Gala Castiglione, quien había dicho esta semana, prefiero ser puta antes que moza. La iniciativa conlleva también una solidaridad con todas las mujeres que se desempeñan como mozas en locales gastronómicos y pudieran haberse sentido ofendidas, esto estoy diciéndolo entre comillas, según la data que publica Primer Plano, y destaca que, abro comillas, cualquier trabajo es digno de ser respetado mientras la persona lo haya elegido en forma libre y autónoma. La frase expresada por la hija de Moria Casán en el programa Intrusos generó un fuerte debate. Vamos a decir que esto se da también porque Sofía Gala Castiglione participó como protagonista en una película que se estrenó el jueves pasado llamada La Nis, que justamente ella hace de una trabajadora sexual que tiene un hijo, ¿no? Y dice, para mí es lo mismo. No hay diferencia, son todos laburos con los que uno se gana la vida de una u otra manera, fue lo que dijo en relación a esto. Dice, todo el mundo en sus laburos tiene que sufrir, laburar fuerte y someterse a determinadas cosas. Me parece que siempre hay sometimiento cuando vos no podés elegir, cuando tenés a alguien atrás que te está manejando. Eso me parece un horror totalmente repudiable, eso se tiene que acabar. Sigo dando la noticia tal cual como la publica Primer Plano, ¿no? Desde la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, UTGRA, y el Instituto para la Igualdad de Oportunidades del Sindicato repudiaron esos dichos. Expresamos nuestro malestar y repudiamos los dichos de la replican en Twitter, Gala Castiglione, esperando sinceras disculpas de a UTGRA, tuitearon desde la delegación de UTGRA Avellaneda. En este sentido, dejaron en claro, sigo leyendo la noticia tal cual como lo publica Primer Plano, que el trabajo de servicio y atención que llevan adelante las mujeres en los establecimientos hoteleros gastronómicos es un trabajo muy importante que merece ser reconocido y también valorado. Justamente por esta razón, el comunicado sindical sirvió como fundamento para el proyecto impulsado por Carlos Acuña, recordemos, concejal de Ituzaingó. Hasta aquí la noticia, tal cual salió, decíamos, en Primer Plano. Acá una modesta opinión. Hay que decir que los concejales son todos unos pacatos, básicamente, porque sería bueno que conocieran la opinión también de AMAR, que como no saben qué es, que es la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, es un sindicato. Bueno, tendría bastante que decirle al conjunto de concejales que ignoran perfectamente que esta entidad existe. AMAR es un sindicato de meretrices, es Asociación de Meretrices de la Argentina, que es un grupo de trabajadores sexuales que enarbolan como bandera que la elección del trabajo sexual es algo que debería estar reconocido por el Estado y que debería contar con las diferentes cargas sociales y aportes jubilatorios para que puedan trabajar en blanco y no estar sometidas a que un fiolo las maneje, les pegue y abuse de ellas, ¿no? Yo, en términos particulares, creo perfectamente que la legalización del trabajo sexual es una de las principales estocadas que se les puede dar al flagelo de la trata, que es una mierda. Y propongo, como instancia superadora, esto mismo, trabajadores sexuales que eligen, porque esto es una realidad, hay mujeres que eligen ser trabajadoras sexuales, que tengan aportes, reconocimiento del Estado, obra social y demás cuestiones que estén vinculadas con esa cuestión. Y la verdad que no es un debate más interesante que indignarse por esto. No es hora, me parece, de mandar a la mierda a la Iglesia que propone justamente debates que atrasan siglos. No, discúlpame, yo no estoy de acuerdo con vos porque yo soy creyente en la Iglesia. No, pero la Iglesia entendida como... No me venga a demandar a la Iglesia al diablo y qué sé yo, no. Yo digo, la cúpula eclesiástica entendida como aquella que no es representativa de todo cosa, lo bueno, sino, espera, déjame cerrar este concepto, sino esa Iglesia que está rancia el día de hoy, cuyo pensamiento atrasa, que está totalmente de espaldas a buena parte de lo que una sociedad está exigiendo, o por lo menos una parte importante. Sería bueno que se preguntaran. Lo único que te reconozco que has puesto un vocablo dentro de tu descripción de la Iglesia, que estoy en un total acuerdo con vos. Dijiste que está rancia. Hay un olor a podrido bárbaro. Totalmente. Bueno, que son los que no hablan de moralidad, que son los que hoy, una cosa, mientras fomentaron en la dictadura la desaparición y la tortura, hoy por hoy violan chicos y encima se creen con el moral de decirnos, espera, con el moral de decirnos todas esas cosas. Se coge el pendejo, Juan. Le estás dando más manija. Entonces yo lo que digo es lo siguiente, yo lo que le propongo al conjunto de concejales es que repiensen esto, que hablen con la gente de AMAR, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, y que en todo caso tengan una opinión más formada en vez de apuntar a la pacatería de horrorizarse por esto. Me parece que sería mucho más representativo que se ocupen de ese tema también, en vez de sentir que puta es un insulto, porque, como decía, estas chicas tienen mucho para decirles. Yo te digo una cosa. Sí. Estoy de acuerdo con vos que si las mismas señoritas o señoras que se... que trabajan en ese comercio que se dice que es el más antiguo del mundo, no le llaman la atención a esta chica porque lo dijo así, opinando abiertamente y públicamente. ¿Qué es más? Yo creo que es una opinión, es viva. Esta jovencita es muy viva. Totalmente. Es una opinión para fomentar que vayan a ver su película. No solo eso. De las causas puede ser esa. Podría ser, pero también me parece que esconde un debate interesante, que es el del reconocimiento a las trabajadoras sexuales que eligen serlo como tales. Escúchame, yo no tengo ningún problema que si ella eligió ese camino para trabajar de eso, listo. Fue su decisión. Exacto, Moa. Lo que no me gusta que sean trabajadas por terceros. Pero por eso mismo. Eso es lo que no sé. ¿Cómo hacés vos para correr? ¿Cómo corres vos a la figura del cafiolo, que es el que les pega, las maltrata, abusa de ellas, les saca parte de la guita que ganan? ¿Cómo lo corres? Blanqueándolo y que el Estado Nacional las reconozca como laburantes. Por eso tiene la sociedad que tienen. Bueno, pero justamente por eso. Vale. Ahora, esta Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, AMAR, búsquenla en Facebook, que la verdad que tiene una producción de audición interesante, van por ese derecho. Bueno. Y ellas creen... me parece que la más representativa de esa entidad es María Riot o María Riot, que lo que ella dice es que ser puta no es un insulto, a diferencia del planteo que hace Carlos Acuña y como veo acá el conjunto de concejales horrorizados por esto. Bueno, hay cada virgencita en su casa que le pone los cuernos al esposo, ¿y cómo tendríamos que llamarla entonces? No, pero por eso, puta no es más un insulto, saquémoslo del vocabulario. Bueno, eso es la mirada que tengo en particular, pasional del asunto. Bueno, como nos hemos metido en un barrial, para salir del barrial. No salíamos del barrial, metámonos de lleno. Lo voy a hacer con un cuento. No salíamos del barrial. Pero dame la entrada para que pueda hacer un cuento. Digo, metámonos de lleno y te digo que la semana que viene, si podemos, vamos a cerrar una nota con gente de Amar. Me parece muy para bien. Hablar con ellos. Me parece perfecto. Qué es lo que deberían hacer los concejales y no preocuparse por lo que se dice en televisión. Que, está bien, qué sé yo. Bueno. En todo caso, deberían preocuparse, ya que hay tanta indignación. Me parece que el mismo concejal debería preocuparse por decirle a la cúpula de la CGT que defienda a los laburantes en vez de ser corridos de los actos cuando no se endurecen como deberían endurecerse. En no, vez lo de que se endurecen son los clientes. Bueno, como sea. Sacando esa te voy a contar un cuentito que me vino a mi mente a raíz de la palabra que cubre esa profesión. Un soldado japonés se fue a la guerra en la Segunda Guerra Mundial y estuvo entre todas esas islas que estuvieron en guerra con los norteamericanos. Estuvo como 5 años ausente. Cuando él se fue, no tenía ni un hijo. Ahora, cuando vuelve y llega a su hogar, oh sorpresa, la señora le presenta 5 hijas. Oh, y el tipo se queda asombrado, ¿viste? Entonces la mujer empieza. Esta se llama flor de durazno. Esta se llama flor de naranjo. Esta se llama flor de nuez moscada. Y esta se llama flor de trevo. Y el tipo la mira y le dice: ¿y vos? Flor de prostituta. Ahí está, ya decía yo. Y lo dije en un término. Por no decirlo con el término popular. Faltan 20 minutos para las 9. Yo ya no doy más. Me voy a hacer viejo en esta radio. Ellos están entre nosotros, quizás más cerca de lo que crees. Desde lo alto en el cielo, en una nave, hasta un vecino. Podrían estar al lado tuyo, porque no estamos solos en el universo. En Semanario Deforme llega Don Lorenzo para una nueva expedición de Expediente OVNI. Porque hay vida en las galaxias y quizás ya nos hayan conquistado. Tengo personalmente 5 o 6 seguidores que fueron censados por una encuesta telefónica que hice personalmente, porque les interesa la ufoarqueología, que es aún no reconocida como ciencia, cuyos investigadores integrantes, entre los que me incluyo como investigador literario de escritorio, ya que así me llaman despectivamente los que realmente por su poder monetario pueden trabajar sobre el terreno donde realizan las búsquedas arqueológicas, pero también encuentro varias perlitas. Hay yacimientos donde se hallan visibles las pruebas de nuestras civilizaciones antiguas, asentadas en los 5 continentes, al mismo tiempo que recibieron la visita de los llamados antiguos astronautas, quienes mejoraron el desarrollo de la humanidad a futuro. Cada vez más convencimiento hay en el mundo científico por las huellas halladas en yacimientos arqueológicos ubicados en distintos lugares físicos del planeta. A medida que el planeta se achica en comparación con las múltiples expediciones que lo recorren con insaciable sed de más descubrimientos, se van encontrando más pruebas de que efectivamente los ET nos visitaron en la antigüedad. Uno de esos descubrimientos se produjo hace poco tiempo, para ser más preciso, en el mes de julio del corriente año, y se produjo en la zona de los Alpes Centrales, zona muy estudiada desde hace muchos años, que cuenta con abundantes petroglifos. Algunos estiman que rondarían en alrededor de 200.000 petrolíferos los hallados hasta ahora. Pero a nosotros no nos interesan los ya encontrados en el pasado, sobre todo porque son de figuras pintadas en las rocas que nos muestran animales, hierbas, la casa del hombre, la vivienda en cueva. Bueno, lo que a nosotros nos interesan, que son los que encontraron en el mes de julio del 2017, son las extrañas figuras que están vestidas con trajes con algún tipo de protección y tienen líneas blancas partiendo de sus cabezas, rodeados con un halo, como estamos acostumbrados a ver en las antiguas representaciones religiosas pintadas sobre los santos, donde se le ve el halo ese espiritual. Bueno, así tienen rodeada la cabeza. Otros investigadores se inclinan por la idea de que llevan cascos con luces que brillan al reflejarse en los cascos, o sea, los cascos de uno se reflejan en los cascos del otro. Esos antiguos dibujos se encuentran en rocas ubicadas en la zona de Valcamónica, en cercanía de los Alpes Centrales, a la altura de Italia. Los especialistas en datación arqueológica informaron que dichos dibujos tienen más de 10.000 años de antigüedad. Hasta ahora no se habían visto estos petroglifos, porque están perdidos entre la mayoría de los dibujos de la misma época. Pero cuando empezaron a mirar más detalladamente los espacios que había entre los petroglifos, los encontraron, que son los dibujos que les interesan a los ufoarqueólogos, aquellos que se parezcan a los antiguos astronautas extraterrestres de naturaleza indefinida. Para mí no hay dudas que los antiguos habitantes de la zona son los precursores de nuestro viejo dicho, con el cual cierro algunas conversaciones pelotudas con terceros, y dice: ver para creer. Es inevitable pensar que ellos vieron en su pasado realmente a los ET y dejaron impresa su observación como información para sus descendientes, para que estuvieran al tanto de que en alguna oportunidad recibirían nuevas visitas de los dioses celestiales. Si usted está a punto de subirse el cierre del pantalón, no olvide hacerlo despacio. Si lo hace con velocidad y se equivoca, puede terminar en el posadas y en nuestro programa hablaríamos de usted. Es otro consejo de Semanario Deforme en FM Oriente 92.3. Haciendo Love to Hate You. Estamos en la 92.3, nos quedan 10 minutos de programa y tenemos todavía algunas cositas para charlar en este tiempo que nos queda y que tiene que ver con noticias. Vamos así de aquí. Hablamos de esto. Hoy no creo que no hubo nada que no quedase fuera de cobertura, ¿no? Desde Aliens. Hablamos de todo un poco y más cuando cerramos el micrófono. También tenemos nuestras discusiones internas, claro, para ver qué es lo que seguimos conversando. Exactamente. Bueno, y la cuestión es que tenemos noticias y tiene que ver con las elecciones, porque obviamente recordemos que este año está marcado por las elecciones legislativas y la noticia tiene que ver con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que va a cerrar la campaña en Racing. El título, que también lo charlábamos fuera de aire, el título de la tecla.info es: Cristina cerrará la campaña en Racing, el equipo de Perón y Néstor. No, ojo, nos creó una deteriorada discusión aquí. Sí. Yo les puedo asegurar que el general era de Boca Juniors. Fuerte, sí. Sí, hay versiones lo que se pasa, de Boca, lo Pocho. Que pasa que lo asociaron con el Racing Club porque uno de sus ministros, que era racinguista, fue el que consiguió la guita de los fondos del Estado para hacer el estadio de Racing. Bien. Pero el general, lástima que no tengo a mano la grabación de una vez que lo entrevistaron en Puerta de Hierro en España, que dijo que era de Boca Juniors. Bien, bien, lo vamos a buscar igual. La cuestión es que la expresidente va a realizar su acto de clausura, esto va a ser el día 16 de octubre, un día antes de del Día de la Lealtad Peronista, en el mismo estadio que Néstor Kirchner en el año 2003. Debate en si mantener cierta hibridez partidaria o volver a la famosa liturgia peronista, o sea, si van con la onda Unidad Ciudadana o básicamente si van con absolutamente todo su peronismo en ese acto con todas las banderas, con el logo del justicialismo y de ahí en adelante ir con la marcha de fondo y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Va por ahí. Bueno, yo creo que aunque no vayan, sí, yo creo que con los votos que va a alcanzar Cristina, ella entra como senadora. Ella entra, sin duda alguna. Sin sí. duda alguna. Sí. Ahora, si los que están en otros campos de la oposición no se dan cuenta de que vamos a seguir, igual vamos a seguir en la misma, porque si tenemos que aguantarnos este gobierno por las cuestiones democráticas de 2 años más, no va a ser mierda igual, por más que metamos 1 o 2 senadores. Puede haber cierto freno ante algunas cuestiones muy puntuales, pero que tengan repercusión a nivel internacional. Exacto, pero el ajuste viene igual, señora. El ajuste, por supuesto. Ah, me olvidé de contarte algo. Adelante. Creo que el domingo que viene, las distribuidoras de combustible van a empezar a tener vía libre para imponer sus precios. Muy bien. O sea, que el próximo domingo empezarían a imponer un precio estatal. Aumentaría los combustibles el próximo domingo entre el 7 y el 12%. Por ende aumenta todo. No, por Aranguren. Pero por ende, si aumenta la nafta, aumenta todo lo demás. Bueno, pero a mí no me importa lo que aumente todo lo demás, porque nadie dice que el aumento del combustible produce el aumento del costo de vida. Son tan buenos los políticos, no los políticos, sino los economistas oficialistas, que no influyen para ellos el aumento del combustible. ¿Cómo es que Spert no lo dice? La cuestión es que el cierre será en la cancha del equipo del que eran hinchas Néstor Kirchner, además de su hijo Máximo, justamente unas horas antes de un día muy sentido para todos los peronistas, como el 17 de octubre. Volvemos a la información. Otro detalle no menor es que ese mismo escenario del equipo blanquiceleste albergó el acto de cierre de campaña de Néstor allá por el año 2003, cuando recordemos que se impuso junto a Daniel Scioli en las elecciones generales que en definitiva lo llevarían después a la presidencia. La decisión de clausurar la campaña electoral en un escenario para más de 40.000 personas abre un interrogante con respecto al eje de estrategia que hasta el momento había eludido la habitual liturgia peronista, cambiándola por entrevistas televisivas o radiales en escenarios más pequeños y con pocos bombos, banderas y demás, algo que se presume abundará en dicha ocasión. Sin embargo, es un secreto a voces que, atenti a esto, el equipo de campaña de Cristina prefiere actos sin tanta identificación partidaria, buscando, estratégicamente, captar a votantes de otros espacios que compartan ideas y propuestas sin adherir necesariamente al kirchnerismo. Desde el riñón de Unidad Ciudadana aseguran que es una tranquilidad cerrar la campaña en territorio amigo, recordemos, esto es en Avellaneda, gobernado por el intendente cristinista Jorge Ferraresi, admitiendo que también pudo haberse elegido el estadio del archirrival Independiente. Sin embargo, comentan la mala relación que aún se mantiene con Hugo Moyano, presidente de la institución roja, impidió llegar a un acuerdo para que el cierre se realice en el estadio del club, presidido por el líder camionero, con quien se trabaja para establecer o restablecer pactos hacia el futuro. O sea que esto es básicamente porque tienen que ver de dónde consiguen esa cantidad de votos, claro, para imponerse a Cambiemos. Pero yo me haciendo un pensamiento así medio abstracto, medio boludo, ¿viste? porque sinceramente no sé realmente la capacidad que tiene Racing ni la de Independiente para recibir gente. ¿Qué capacidad tienen? ¿Tenés idea vos? Ahí te digo. Sí. Acá Santi está buscando en el que nos informa todo. Ahí está, 50.000 espectadores, también llamado Estadio Presidente Perón. Sí, por 50.000 espectadores. Por eso muchos se creen que era peronista. Claro. Sí. Las dimensiones del campo son de 105 por 70 metros, haciendo de este uno de los mayor superficie del país. 50.000 espectadores, lo del Racing. Sí, ¿y el es. Independiente? A ver. Porque vamos a sacar, poniendo en la balanza, a ver qué cantidad de gente puede llevar más. Para, o sea, si tiene la capacidad. Estadio Libertadores de América, hasta el 2005 conocido como la doble visera del Club Atlético Independiente, alberga ni más ni menos que a 52.777 espectadores. Por un puchito, Independiente puede recibir más gente. Bueno, perfecto. Pero es evidente que han tenido, como dice ella, algunos roces con Moyano que no le permitieron entrar en la política. Porque el kirchnerismo lo ha pateado siempre a Moyano para que no se pudiera presentar alguna banca. Ahí donde puede venir el choque, ¿no? Pero, digamos, está muy bien de que no vayan con la ideología del bombo, de la marchita y qué sé yo. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de atraer a los que quieren hacer la oposición, pero no desde distintas vertientes políticas, sino que quieren tener a alguien que realmente los represente contra todo este gobierno de porquería que tenemos. No hay otra idea. Y yo creo que Cristina en ese sentido ha sido muy inteligente en dirigirse a ese tipo de votante. La cuestión es esperar, porque hay muchos que dicen que Bullrich va a ganar por 5 puntos de diferencia. Hay otros que dicen que Cristina a lo mejor llegaría a 7 puntos de diferencia. Pero todo es puro bla, bla, bla. Como hay muchos especialistas en política que vos los escuchás hablar y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Sí, hay que ver porque en realidad, digamos, tampoco hay que caer en el fanatismo por las encuestas porque han tirado mucha fruta últimamente. Recordemos aquel entonces, hace cosa de 2 meses, donde se hablaba de un cristinazo con 40% con Bullrich tercero, o sea... Pero no, ¿qué sé yo? No la comimos no, doblada, esa doblada. No la comimos doblada, exactamente. Totalmente. Pero a mí me interesa que Cristina esté vaya como senadora, y con sus votos Cristina va a ir como senadora. ¿Por qué? Porque va a ser la voz de la oposición que sabe, porque es imposible que yo no me rompa el coco contra el piso cuando veo que la vez pasada, en una reunión de prensa que hizo el presidente con distintos periodistas, muchos acordes a su propia política, esos periodistas, uno de ellos le haya preguntado, ¿y cómo se arregla el consumo? Y el tipo no haya sabido contestar. ¿Cómo un presidente que dirige una nación no sabe cómo es el movimiento del consumo? Todavía terminó diciendo, como repregunta el periodista, ¿y usted qué diría? La verdad que es vergonzoso. Es vergonzoso. Amigos, son las 9 de la noche. Yo por eso rompí mi ficha de afiliación al PRO. Claro, está muy bien. Gente, nos vamos raudamente. Recuerden que ahora los dejamos con Selección Oriente. A las 12 de la noche llega Doctor Mortis y otros cuentos de terror. Y mañana, martes, a partir de las 9 de la mañana, ¿está por ahí Carlos Río? ¿Está por ahí? ¿Lo podrán llamar? Porque le queremos consultar algo. Vamos a 2 segunditos. Vamos a felicitar a nuestro colega que hace la mañana. Muy buena mañana, con mucha gente escuchando. Para que pase un segundo al aire y nos cuente un poco de qué se trata. Al estudio, joven, así vamos. Ya lo saben, de 9 a 13 nos acompañará Carlos Reu, de 9 a 1 de la mañana, de aquí en adelante. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Santiago. Exactamente. ¿Cómo anda todo por acá? Todo tranquilo. Por la mañana bastante medio dormido, pero sí. venimos. ¿Cómo viene la mañana? ¿Se llama la mañana? La mañana de Charlie. De Charlie. Bueno, ¿cómo viene la mañana? La mañana arrancamos con un poco, bueno, van los auspiciantes, después viene un poco los datos del tiempo, las noticias, nuestra presentación, por supuesto. Después arrancamos con un poco una intro, hacemos ahí con un poco de festejo por el comienzo del programa. Salimos con un poco de música y después vamos con los temas musicales, hacemos sorteos, regalamos churros de Churrería La Victoria acá en Olazábal, 740, perdón el chivo, pero es un micrófono, ¿viste? Y no me pude contener. Totalmente. Como dice la canción, ¿viste? No me puedo contener. Sí, ahí escuchamos un poco la música que pasás. Hay de todo, ¿no? Hay de todo, sí. Hay de todo y vengo trayendo más. ¿Y cómo se pilotean? ¿Cuatro horas? Es como... Cuatro horas es como agotador, pero es bastante bastante productivo a nivel personal, ¿no? En lo que me hace a la salud, ¿sí? Es bastante productivo, es bastante... Bastante bien llevado. ¿Cómo? Es liberador. Liberador es, sí, desestresante. Por más de que tiene una cuotita de estrés, porque tenés que estar acá, que se te va el tema, que buscaste, que no, que las noticias, que se viene la cortina, que esto y que el otro. Y yo, la gente muchas veces me dice: no te vemos por la cámara. Claro, porque yo estoy del otro lado. Claro. La cámara me toma acá. Donde yo estoy a la mañana es del otro lado, que es donde está Santiago ahora. Exactamente. Entonces es como que en ese momento no la gente no me puede ver. Claro. ¿Viste? O sea, como dice el dicho ese viejo, es patrón y sota del programa. Pues está muy bien, está perfecto. Él hace todo. Y patrón y sota. Y muy bien que le sale. Bueno, Santiago, muchas gracias por la invitación. Te vamos a estar escuchando mucho, ya digamos, estás acá hace un par de semanas, especialmente con este ciclo, así que, bueno, nada, la mejor de las ondas, todo lo que precisas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, el éxito también para ustedes. Por favor. Y bueno, los dejo que sigan con el programa. Muchísimas gracias por la invitación. De 9 a 13 entonces. De 9 a 13, de lunes a jueves. Perfecto. Viernes tengo médico, así que todos los viernes al médico para estar bien de salud y poder seguir con el programa adelante. Perfecto, bueno, ya lo saben. Entonces, de lunes a jueves, la mañana de Charlie, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, pueden escuchar un magazine realmente espectacular con toda la calidad de aire que ya sabemos que tiene. Nosotros nos vamos, hasta no nos pidan más, hasta que hemos llegado. ¿Qué bastante es? ¿Dolores, algún saludo en particular? Mira, vos sabés que si bien yo he sido muy bien educado con mis padres, a través de los años me he vuelto muy mal hablado. Ajá, está bien. Pero muchas veces hay que hablar popularmente para que la gente te entienda. Y dentro de lo popular, soy consciente de que hay muchos filósofos que tienen muy buenas frases. Entonces me he traído una frase que me la han explicado un filósofo la semana pasada. Ajá. Y me voy a despedir con esa frase. Ya le digo hasta el lunes que viene, porque después de esa frase me van a rasgar de la radio. ¿Querés que ponga una música clásica de fondo, algo en particular? No sé, qué sé yo. Mira, como estamos acá solamente con el amigo Charlie acá. Poné los aplausos grabados esos que tiene la emisora, ¿viste? Claro, pero digo, mientras lo mechás con los aplausos cuando termina. Bien, bueno. Pero hacemos esto, cortina de fondo, sí, de música clásica para este momento tan ilustrado, ¿no? Sí. Ok. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Este señor que estuvo conversando conmigo, filósofo de la rama china, me dijo cómo detectar a una valiente o a un valiente. Valiente es aquel o aquella que, teniendo diarrea, se atreve a tirarse un pedo. Hasta el lunes que viene. Hay un grado de valentía. Hay un grado de valentía. Gracias por tanto. Gente, nos reencontramos la próxima semana a partir de las 7 de la tarde con Semanario Deforme. Hasta aquí hemos llegado. Más no nos piden y, como siempre decimos con Don Lorenzo, Charlie, gracias por haber estado aquí. De nada, menos mal que terminaban, no que empezaban. No sabe lo que fue a partir de las 7. Bueno, los felicito igual. No, por favor, a la cuenta de tres entonces, como siempre, 1, 2, Francisco, bueno, ocupándose que salga todo espectacular. Sí, sí, nombralo al jefe que si no nos rajan. 1, 2, 3, dice chao. Chao. Chao. Así termina Semanario Deforme con Santiago Alonso y Don Lorenzo. Voz artística, María José Mordeirú.